con estilo y elegancia, perra. Cae la noche y ya están todas locas. Prende la mar y las nalgas rebotan. La 4M le sube la nota. Se quiere descontrolar. Hoy no está el novio, así que es obvio que lo que pase en la disco se quede acá. Hoy no está el novio, así que es obvio que me la llevo sin que nadie diga nada. Así que se le escapó, se me pegó. Contra mi beat, el culo me apoyó. Ya se le fugó a su chico y no le importó. Solo quiere mover rico, ese todo. Así que se le escapó, se me pegó. Contra mi beat, el culo me apoyó. Ya se le fugó a su chico y no le importó. Solo quiere mover rico, ese todo. La llevé pa'l pariseo, pa' que mueva el coliseo. Tiene ese culo grande pa' meterle este meneo. Pa' que lo mueva rila. Tomando una solu pa' que le meta por detrás. Donde ya no haya luz. Y a la zorrita le doy lazo, lazo, la. Pa' que sienta el fuletazo, tazo. Tal la zorrita le doy lazo, lazo, la. Pa' que mueva ese culazo, lazo, yeah. Ya lo baila atrevido, ya lo dejo a su marido. Sacude toda la cola como lo dice el bandido. Dale mami para abajo, dale con relajo. Que ya estamos puestos, hace tu trabajo. Quiero ver cómo lo mueve, mueve, mueve. Que en el cabio llueve, llueve, llueve. Hoy le damos hasta las 9, 9, 9. Ya que el novio no tiene, tiene, tiene. Pa' que sienta el fuletazo, tazo, tazo. Pa' que sienta el fuletazo, tazo, tazo. Pa' que sienta el fuletazo, tazo, tazo. Pa' que sienta el fuletazo, tazo, tazo. Pa' que le meta por detrás, por detrás. Pa' que sienta el fuletazo, tras, por detrás. Pa' que sienta el fuletazo, fuletazo, por detrás. Pa' que sienta el fuletazo, tras, por detrás. Así que se le escapó. Se me pegó contra mi beat, el culo me apoyó. Ya se le fugó a su chico y no le importó. Solo quiere mover rico, ese toto. Así que se le escapó. Se me pegó contra mi beat, el culo me apoyó. Ya se le fugó a su chico y no le importó. Solo quiere mover rico, ese toto. Cae la noche y ya están todas locas. Prende la mar y las nalgas rebotan. La 4M le sube la nota. Se quiere descontrolar. Hoy no está el novio, así que es obvio que lo que pase en la disco se quede acá. Hoy no está el novio, así que es obvio que me lo llevo sin que nadie diga nada.